noches, amigos y amigas de la Radio Libre Autogestionada. Estamos en Radio ELA, esto es Codon Crema, y hoy tenemos a un gran equipo de locutores y un invitado de lujo como Tony, y junto a él está el señor Tejón, Mike the Cute. A los aparatos soy Antoine Carr y yo soy Vittorio Gassman. Esperamos que lo paséis también con nosotros. Bueno, estamos de vuelta después de un lapso, de un hiato. ¿Se dice hiato en castellano? Sí, eso sí, ¿no? Se dice hiatus. Hiatus, eso yo es que me lo sé del otro lado. Pues, ¿qué tal, muchachos? ¿Venís con fuerzas a hablar de Ciudadear? ¿Cómo lo traes? De Ciudad Real. ¿Lo traes calentito de Ciudad Real, Mike the Cute? Sí, pero vamos a dedicar solo el programa a Ciudad Real, ¿no? Sin parar. Y va a haber una breve pausa de Albacete. Eso es lo que nos hemos preparado. Breve, va a ser breve, ¿eh? Breve, sí. Breve, porque solo es de arreglar. A comer paella, ¿no? Albacete. Es el momento manchego, sí, y luego un arroz. Bien. Bueno, después de esta chorrada, decir que tenemos como gran invitado especial a Tony Montana. ¿Cómo estamos, Tony? Pues bien, aquí un poco nervioso, la verdad, pero buenas noches. Buenas noches. No te preocupes, no hay nadie escuchando. Nuestro experto en temas de gentrificación aquí en la Radio Libre Autogestionada y Antoine Carr en los controles, también debutando en solitario. ¿Cómo lo ves, Antoine? Hola, Cotoners, estoy nerviosa. Derrochando talento. Es como cuando se separó WOM es universidad, ¿qué? Oberta de Mongolia. Exacto. esa misma. Y bueno, venimos a hablar de ciudades, aparte de decir tontadas, también venimos a eso. Somos todos aquí bastante urbanitas, quizás. Bueno, tengo que decir que sí que nos está escuchando Antoine Carr desde casa. En este momento. No, Table Warrior. ¡Ay, Dios, qué lío! Antoine Carr se escucha desde donde estáis. Y un saludo a Table Warrior, me ha dejado huérfana hoy. Y bueno, muchas gracias por tus enseñanzas, gran maestra. Bien, bien, bien. Bueno, y comentaba que somos todos bastante urbanitas. Sí. Yo creo que quien tiene más contacto con el medio rural o campestre es Antoine, ¿no? Porque tú tienes... Yo, en el fondo, vengo de provincias, aquí donde me veis. ¿Dónde fui? ¿Pero naciste en Madrid, Antoine? No, nací en provincias. ¿Dónde? En la provincia, ni siquiera es provincia, Principado de Asturias. Ah, ¿naciste en Asturias? Sí, señores. Ya perdí el acento, pero lo puedo recuperar cuando quiera. ¿Qué llevo? ¿Y tuviste acento incluso? ¿Pero en Asturias yo dónde? Yo cuando vine a Madrid, en Gijón. Pero Gijón es una ciudad, claro, Antoine no Carr. No, pero es provincia, o no, bueno, es provincia. ¿Y Madrid es provincia o no es provincia? Y de hecho, cuando vine a Madrid me quedé alucinada porque no había nada verde, me parecía una basura todo. Sí, no te faltaba razón. Y me tenía mucha vergüenza porque decía Tajalápiz y Les Vaques. Les Vaques, claro. Que Les Vaques aquí no había muchas, ¿eh? No, muchas. Bueno, pero es que aquí Tony Montana también es de provincias, es sí, cántabro. Sí, de la provincia vecina, vamos. De hecho, de claro. Cantabria. Bueno, pero es de la vecina, de la provincia pija, de al lado. Voy mucho al pueblo, esa fama tiene. Vas mucho al pueblo, ahí es donde quería yo ir, porque hoy vamos a hacer un programa sobre la ciudad, pero no conocemos. El contrapunto de estar ahí, ¿no? Sí, el contrapunto de estar ahí, o sea que tienes que dar esas pinceladas de. Yo de las daré. El pintoresquismo. La primera pincelada gorda que quiero dar, así a brochazo, es que yo empecé a salir por el pueblo porque era mucho mejor, era muy barato, me dejaban estar hasta muy muy tarde porque siempre me volvía con las amigas andando y pues era genial porque cuando llegabas a casa tus padres estaban dormidos y no te veían el pedo que llevabas. Está mortal. Guay, es que con 11 años. Claro. Con 11 años los padres. Que la gente de los pueblos sale más joven también. Es más verdad. Joven, van a tope. Porque no hay mucho más que hacer tampoco. Entonces, y eso también hay que tienen coche antes, tienen moto antes. Sí, a los 13 años, a los 14. A los 14 ya puedes van tener con su propio coche a sacarse el carnet. Exacto. Aparcan y se meten a la escuela. A sacarse el carnet de tractor. Y bueno, y luego hace poco además salió sobre el tema de la ciudad, ha habido un hecho significativo sobre estudios urbanos en la ciudad en la que se desenvuelve Radio ELA, que es Madrid, que es la publicación del último número de ese fanzine que tanto leemos en Cotton Crema, se llama Cool de Sac. Ah, sí, nos encanta, es bueno, es fanzine, nuestro fanzine de cabecera. Es el fanzine más tocho de la historia. Fancinazo. ¿Alguien nos puede contar algo de ese número? ¿Que algo tenía que ver con la ciudad? No sé, que igual Antoine Carr puede introducirnos. Venga, The Cute, cuéntanos algo. Pues aparte de en este maravilloso programa, participo de una revista mucho peor, cuyo último número está dedicado precisamente a la relación entre campo y ciudad. Y acabamos de sacarlo y nada, de momento nadie se ha quejado. Están calzando mesas ahora con ello, pero vamos, que bastante bien. Eso está bien. Y no sé, hay bastantes artículos muy interesantes, sobre todo sobre la creación literaria de la idea de la Arcadia y de la vuelta al pueblo y todo eso, que son muy interesantes. ¿Y tenéis ganas de iros de la ciudad? ¿La ciudad os aberra un poquito? ¿Lo pero pensáis? Eso siempre, ¿no? Es una sensación permanente. Sí, es una especie de cliché que los humanistas tienen dentro. Eso, la típica movida existencial urbanita. Que es pegado bien a la ciudad, pero no puedo vivir sin... Por otro lado, también a los de el mundo rural también les agobia bastante. Yo solo tengo que decir que en mi pueblo ya han puesto un comercio chino, así que no tengo nada que hacer aquí. Se acabó. No les falta de nada. No. Sí, pero reunirse y fantasear con irse al campo y vivir de una forma más plena, eso yo creo que... Todo el mundo lo hace varias veces. Bueno, año, ¿no? Pero eso es señal de que la ciudad tiene cosas malas, ¿no? Por supuesto. Ahora es evidente. Y yo creo que es señal también de que este programa es probable que vaya dirigido hacia una crítica del urbanismo. Esperemos. Mayoritariamente, sí. Pues yo creo que ya es momento de poner una cancioncilla porque luego vamos a empezar a dar cañita a esta locura que es el mundo urbano. Venga, claro que sí, pero no la he elegido yo. ¿Quién la ha elegido? Hombre, Mike the Cute, yo creo, pero bueno, sí, es conocida por todos, ¿no? Bueno, es Mierda de Ciudad de Cortatu y nada, es una de las grandes canciones de ese grupo, pero tampoco sé... Una de muchas. Realmente es una cosa que es permanente, sobre todo Scorbuto, yo creo que fue quien más hizo la crítica de la zona de la ría de Vizcaya, pero Cortatu también se interesó bastante por el tema y sobre todo por la decadencia de la propia ciudad. Entonces, yo creo que podemos escucharla. La propia ciudad. Sí. La verdad es que para una canción de punkarreo te ha quedado una presentación muy... Pero es que, ¿es punk normal o es otra cosa? Es algo más. El punk siempre es algo más, eso también es cierto. Venga, bueno, pues vamos dale ahí, Candela, Antoine. Oh! Bueno, bueno, muchachos, pues voy a empezar yo a soltarme aquí mi rollete y me he puesto a mí primero cuando he ordenado. ¿Qué rollete, ni que nada? Las movidetas del programa, porque voy a hablar del principio de las grandes ciudades. Porque vas a decirlo todo y ya. Y el resto se lo apuntamos. Nos van a enfocar. Nosotros somos los asteriscos. Va a tirar el micro, así como Obama, boom. Bueno, muchachos. Los pies de nota. Me pido la nota al pie. La nota al pie, los pies de nota. Antes del siglo XIX, os tengo que decir una cosa, hubo algunas ciudades con 1 millón de habitantes, como Roma, que ya en el año 1 tenía 1 millón de habitantes, en China ha habido varias, como Chang'an en el 700, pero digamos que este 1 millón de habitantes era un poco una barrera, ¿no? El lime. ¿Por qué era el lime el 1 millón de habitantes? Pues porque estamos en toda una historia de la humanidad, hasta antes de ayer, ¿no? Que la economía se basaba principalmente en el autoconsumo y la mayoría de la gente vivía una economía de subsistencia. Entonces, una ciudad de 1 millón de habitantes, pues es muy difícil que haya huertas para que todo el mundo pueda comer, ¿no? Entonces, hasta que no llega el mundo industrial, no empieza a haber estas macrociudades que conocemos ahora. Eso sí, el mundo industrial llega, bueno, empieza en el 18, en el que ya algunas ciudades de Europa empiezan a tener 1 millón de habitantes, como Londres, pero sobre todo en el 19, la posibilidad, las nuevas técnicas de agricultura, bueno, todas las cosas que ya sabemos del mundo moderno, hace que el tema de las ciudades se salga de madre. Hay algunos datos divertidos. Londres va a ser la primera que en 1840 llega a los 2 millones. París llegará al 1 millón en 1850, un poco más tarde. Luego empiezan a aparecer ciudades de 1 millón de habitantes como setas en Europa. Y luego aparecerá Nueva York, ¿no? Que mola porque Nueva York llega al 1 millón en 1860, pero luego se empiezan a dar ahí los muertos de hambre de todo el mundo. Y tiene datos curiosos como que en 1880 la ciudad irlandesa más grande del mundo era Nueva York. A principios del siglo XX creo que seguía siendo la ciudad irlandesa más grande del mundo Nueva York. La tercera ciudad china más grande del mundo era Nueva York. La segunda ciudad polaca más grande del mundo era Nueva York. Y ya en los años 30, además, la ciudad italiana más grande del mundo por encima de Roma también era Nueva York. Bueno, entonces llega buen todo... dato. Sí, mola eso. Sí, mola bastante. Que de gente vivía ahí. ¿Cómo se pegaban? Sí. De en cambio, la ciudad española más grande del mundo seguía sin existir. Exacto. Sí, sí. La gente, bueno, lo que hacían los españoles era desperdigarse por América Latina. Sí. Sí, sí. Estaban repartidicos. Los muertos de España. Bueno, la ciudad además trae un par de cosas chulas y aquí hay que hacer un poco viaje de imaginación, chulas sobre todo interesantes, ¿no? Que son, bueno, un tema muy claro, aparte de la masificación, es la luz de gas, ¿no? Eso empieza a finales del 18 y en el 19 de repente las ciudades empiezan a masivamente a estar alumbradas. Eso tuvo que ser la hostia, ¿eh? Y con la gente flipaba. Tú solo imagínate, eso tiene que ser brutal. Entrar en un teatro, entrar en un edificio por la noche o andar por la calle que haya luz, cuando no lo ha habido nunca. Que la noche era equivalente a oscuridad, sí. Salvo por faroles, sí, en las casas y demás. Y bueno, esto es una de las cosas que más se habla, aparece toda una generación de escritores, pues los Baudelaire es el caso más famoso, pero... Eso sí. Te iba a decir, Tejón, que yo recuerdo, lo explica muy bien Galdós en Fortunata y Jacinta, cómo llega la luz eléctrica, y también, si no recuerdo mal, Balzac en El paraíso de las damas, también lo cuenta muy bien cuando habla de los grandes almacenes, que es un libro muy chulo. Sí, pero la luz de gas es lo que llega primero. Sí. Claro, la luz eléctrica. Ya hablo de la eléctrica. Ahora mismo le estás haciendo luz de gas. Efectivamente. Pues. Vale, entonces un problema que trae todos estos nuevos sitios cargados de gente es que, evidentemente, las relaciones de clase cambian. Ay, amigos, esto es así. Cuando la ciudad es más pequeña, bueno, aparte de que con la llegada del capitalismo surgen toda una serie de injusticias sociales que, a pesar de que antes existía un feudalismo, no existían, también es verdad que en la ciudad, pues claro, ese anonimato, cuando tú estás en el pueblo y tienes hambre, pues siempre tienes algún familiar o alguien te conoce, es más fácil que haya alguien para echarte una mano, además tienes el campo al lado, te puedes ir a robar una gallina, puedes intentar cazar un conejo y tal. Esa soledad y alejamiento de los medios de producción de la ciudad empieza a generar unas bolsas de miseria que te cagas. Y ese va a ser uno de los cambios que van a suponer un problema clave en el mundo urbano y una degradación de la vida social. Bueno, así como como apunte, son gente que además ya ha sido desposeída precisamente de sus medios de producción. Por eso llegan a la ciudad. Por eso llegan a la ciudad. Bueno, algunos también es una mezcla, ¿no? Hay una mezcla de una propaganda ideológica de la ciudad te va a ir mejor, pero hay una base mucho más importante, evidentemente, de que a causa de que ha habido una expropiación de las tierras, cercamientos y demás, pues ahora los campesinos que trabajan en tierras comunales tienen que ir a la ciudad. ¿A qué? Pues principalmente a morirse de hambre. Este es el drama social de la exclusión social en las ciudades, pero es que también tiene otra contrapartida que está unida, y aquí hablábamos de escritores que hablan de la vida en las ciudades, que es la exclusión psicológica, digamos, ¿no? Por primera vez, claro, cualquiera que haya vivido en una ciudad de 150.000 personas, 200.000 personas, es imposible darte un paseo por la calle en Santander y no encontrarte a alguien que conoces. Está claro. O sea, hay gente que ves que no conoces, pero si ves 20 personas, a una la vas a conocer. O la sí, entrevista, sí. Claro. Es evidente, siempre que sales, vuelves a Santander o a otras ciudades pequeñas donde has vivido, es que te paras cada 5 minutos, te paras a saludar a alguien, cosa que en Madrid podrías ir desnudo bailando la jota y nadie pararía. Yo creo que en ese sentido Madrid es una excepción, porque Madrid tiene un gran problema, que es profundamente centrípeta. Todo el mundo va hacia el centro, con lo cual el espacio de moverse es muy limitado. Pero no es equivalente. Quiero decir, todos nos ha pasado, los que hemos vivido en Madrid toda la vida. Sobre todo si es en barrios concretos, como este, como el barrio de Lavapiés. Claro, pero el barrio de Lavapiés, por ejemplo, tiene unos 100.000 habitantes. Sí, sí, pero yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo 3 barrios, que podrían ser Malasaña, Lavapiés y Moratalaz, y me resulta complicado no encontrarme a gente de forma permanente. Pero eso es porque eres una estrella y todo el mundo te conoce. Fugaz. Tengo que decir que respecto al tema de las pequeñas ciudades, encima las de costa, es mal sitio para en tu adolescencia empezar a aceptarles. Solo tengo que decir eso. A mí me ha pasado, debo reconocerlo. Está superado. Bueno, está superado. Pero me miraba. Hablábamos antes de los escritores del 19 y hay que decir que, pues, por ejemplo, Baudelaire habla del Flaner y Poe tiene otro libro que habla de cómo persigue a un desconocido que al final se pierde porque es el hombre de la multitud, ¿no? Y hay que decir que esto que, pues sí, que tiene esa parte chunga, el por primera vez en la historia estar solo, estando rodeado de gente, también hay que decir que hay una cosa que mola en las ciudades, que es ese anonimato del que yo creo que también todos disfrutamos, sí, ¿sabes? Sí, también mola poder hacer el topless o poder mear en la calle o poder hacer lo que quieras sabiendo que es muy probable que no te vaya a ver. Pero eso es muy curioso, que eso, lo que tú estás hablando, es lo del aire de la libertad, y es una cosa que viene ya desde el siglo XV, se está hablando de eso. Sí. Cuando se habla de la ciudad, siempre se habla precisamente de eso. Es curioso porque además en Europa en el siglo XV se está hablando de ciudades de 60.000 habitantes, sí, o de 70.000, y ya hablan como de, aquí puedes hacer lo que quieras, que luego 60.000 habitantes hoy en día es un pueblo, que das una vuelta y... Ciudad real. Segovia. Total. Y bueno, pues esto es un poco así muy muy rapidito, además hoy estoy yendo bien de tiempo, me estoy portando guay, un poco el resumen de esta creación de las grandes ciudades del 19. Lo que también es verdad es que las ciudades, claro, se construyen por aluviones de población y va a surgir un problema para el poder fundamental, que al mismo tiempo que la ciudad es un lugar donde tener unidos a todos los trabajadores, donde tenerlos desarraigados de sus lugares de origen y demás, pero también es verdad que las ciudades se convierten en lugares muy difíciles de gestionar. Y en lugares donde, por ejemplo, los barrios populares pues se van a convertir muy fácilmente en lugares sin ley, en lugares que se pueden... Afortunadamente surge esa unidad, la del barrio, que supongo que ya surgió en lo que hemos dicho hasta ahora. Y por contrapartida, en las ciudades es el lugar donde van a surgir gran parte de los movimientos obreros y también los grandes levantamientos populares. El primero fundamental de una ciudad que todavía era más pequeña es la Revolución Francesa en 1789. Entonces, ante este problema de cómo gestionar la ciudad y someterla, este problema que tienen los gobernantes, va a surgir la iniciativa del urbanismo. Y quería acabar hablando de los primeros ejemplos de urbanismo tochos gestionados por el poder, porque vamos a hablar mucho hoy de gentrificación, y ese primer urbanismo es un ejemplo de primera gentrificación. Y quería hablar primero De Haussmann. De Haussmann. Efectivamente. ¿Quién es Hausmann? Miguel, cuéntanos, para que no hable solo yo. Es un hijo de puta. Cabrón. Es un cabrón. Es un ser hecho de que mierda. Que fue el encargado de llevar a cabo la gran revolución urbana dentro de París. Y fundamentalmente fue destruir la ciudad medieval de París y volver a construir de nuevo. Destruir la ciudad medieval, destruir la ciudad, los pueblos, los barrios, muchos de los barrios populares que eran... Además, es que eso también hay que pensar que en las ciudades todavía del 18, muchos de los barrios eran semi-rurales, porque había gallinas, había huertas sí, dentro de la propia ciudad. Bueno, y eso ha aguantado en muchas ciudades, ha aguantado hasta prácticamente... sigue habiendo ciudades que... Ciudades pequeñas en Italia, sigue no existiendo. Tan pequeñas. Y aquí mismo es barrios donde hay vacas, hay caballos, hay gente que sigue viviendo... Claro, es que lo que pasa es que como que pensamos solo en Madrid, pero que es claro. Otro tipo de movida. El caso es que la gran... Siempre se habla del el ejemplo de lo de las distancias de las manzanas en París, en el París creado por Haussmann, es la distancia justa para lanzar un cañonazo. Claro, efectivamente. Espera, eso vamos a explicarlo un poco, porque eso que dices es clave, ¿no? La renovación de Haussmann, por un lado, es... Bueno, él coge una casa modelo, que son las casas de la Rue de Rivoli, que si ahora vas a París... A mí París no me gusta tanto porque es un sitio que es la misma puta casa muchas veces, ¿no? Eso es algo de París que será muy bonita, pero es la misma puta casa. Pues eso viene de Haussmann. Es un San Sebastián grande y es igual de desagradable. Esa es mi opinión, efectivamente, igual de pija. Pero hay pinchos. Entonces eligieron una casa pija y la reproducieron en serie. Y no hay pinchos, efectivamente, qué desgracia, ¿eh? Hay croissants, que entre un croissant y un pincho, joder. Sí, pero el croissant es como 7 euros, el croissant. Sí, o sea, bueno, el pincho... O sea, que está al mismo precio que los pinchos. Realmente el símil que ha hecho Mike the Cute es exacto, ya está. Bueno. En cuanto a precios y en cuanto a todo. Sí, es la misma ciudad en grande, efectivamente. Y bueno, Haussmann en principio vende que vamos a poner la ciudad muy bonita, pero esto, claro, de destruir los barrios pobres tiene una influencia directa de la Revolución Francesa y de las revoluciones del 20, del 30 y del 48, porque Haussmann empieza a hacer esto justo en 1851. O sea, lo que está viendo el gobierno francés es que aquí la gente de París, porque realmente son revoluciones parisinas, no son revoluciones francesas, la gente de París tiene muy mala hostia, ha desarrollado una conciencia social bastante de puta madre, se les ha levantado 3 veces en 60 años y dicen, pues mira, hasta aquí hemos llegado. Entonces se cargan todos los recovecos, todas las casas donde la gente se puede esconder, dejan en el medio, además en el medio, en el centro de la ciudad, a toda la clase media alta, y hacen una ciudad de grandes avenidas y espacios muy amplios donde efectivamente es la frase que decías, y se les pueden dar de cañonazos y no se pueden esconder. Lo alucinante es que esto genera una moda por toda Europa. Eso iba a comentar yo. Se copió también en Madrid, por ejemplo. Se copió en Madrid poco porque no había el suficiente dinero, pero se copió en Madrid. En un sitio que en ese momento había más pasta, a principios del 20, que es Barcelona, se hace todo el plan Cerdá, que es otro ejemplo brutal. Se hace perfecto, de los ejemplos más completos de Europa. Y luego está el Ringstrasse en Viena. Y bueno, a lo largo del 19 hay un montón. Es muy curioso que una reforma urbanística menos conocida, pero que, y aparte que es muy posterior, pero que es la de Los Ángeles, precisamente lo que se acaba creando es una fortificación con el centro financiero y de poder de Los Ángeles. Gracias a las conurbaciones de las carreteras. Son las carreteras las que sirven de frontera para la gente que viene de fuera. También es verdad que es una ciudad con una planta complicada porque es extensiva, no es una ciudad de acumulación. No es una ciudad, de hecho. No es una ciudad, pero precisamente luego sirvió cuando la revuelta del 91, 92, es la de Rodney King. Es 91, sí, ¿no? Más o menos. Hubo un momento en el que esa insurrección, es que se puede llamar, yo creo que directamente insurrección, no consiguió llegar al centro porque no podían traspasar las carreteras, eran las carreteras las que servían de frontera. Curiosamente, planes de carreteras que además, en los planes nacionales de carreteras y los interurbanos, estaban copiados de la Alemania nazi, se copiaron directamente, se llevaron de... fue el ejército de Estados Unidos el que copió el modelo y se lo acabó. ¿Cuánto sabe este muchacho? Pues bueno, esto anuncia un tema que es del que vamos a hablar, de cómo en la ciudad hay un pulso entre la gente y los poderes económicos y políticos, pues por el control de la ciudad y por elegir la forma de vivir la ciudad. Os voy a hacer ya el spoiler antes de acabar mi bloque. En este momento hay un fenómeno que se llama gentrificación, que lo que significa es que van ganando los malos. Y ahora vamos a poner un tema. Yo ya no hago mi sección. Que es... Y bueno, y luego cuando ya hagáis vuestras secciones hablaré de por qué, que, bueno, será muy fácil relacionar porque Hauptmann es el primer pregentrificador, aunque sea otro tipo de sistema, ¿no? Es el primero que gana el centro de la ciudad para los ricos. Pero ahora voy a poner un temazo de uno de mis discos preferidos y de uno de mis cantantes preferidos, que es Gram Parsons, en este rollo country que a mí me gusta tanto. Se llama Las calles de Baltimore. Y va de un chico que sigue a su chica Baltimore porque se lo pide y se da cuenta de que ella, a quien ama de verdad, es a la ciudad de Baltimore y no a él. Y así que es un mierdecillo. Es un pagafantas de la ciudad. Es un pagafantas de la ciudad de Baltimore. Adelante y disfrutad. Fantapayor. Muy bien, muy bien. Sold the farm to take my woman where she longed to be. We left our kin and all our friends back there in Tennessee. Then I bought those one-way tickets she had often begged me for, and they took us to the streets of Baltimore. Well, her heart was filled with gladness when she saw those city lights. She said the prettiest place on earth was Baltimore at night. Well, a man feels proud to give his woman what she's longing for, and I kinda like the streets of Baltimore. Then I got myself a factory job. I ran an old machine. With every muscle sore, she dragged me through the streets of Baltimore. Well, I did my best to bring her back to what she used to be. Then I soon learned she loved those bright lights more than she loved me. That same train that brought me here before, while my baby walks the streets of Baltimore. While my baby walks the streets of Baltimore. Las aventuras del oeste de Playmobil. Abre el maletín con la oficina del sheriff y el banco. ¡Llega la diligencia! ¡Alto! ¡Dame el dinero! ¡Quieto! ¡Manos arriba y a la cárcel! Ciudad del Oeste, maletín y diligencia de Playmobil. Esto es una ciudad Antoine Attack. Esto es Antoine Attack. Hola Antoine Cottoners, esto es Antoine Attack, el programa de Do It Yourself que demuestra que no hace falta ser un gran experto para ser un gran fundador. Oye, ¿estáis hasta el pepe de que os mangoneen, de los atascos, de que en vuestra ciudad solo haya un banco y una cárcel? ¿De vuestro alcalde de mierda? ¡Sí! Lo que necesitáis es vuestra propia ciudad, ¿y queréis saber cómo se hace una ciudad? ¡Pues vamos allá! Lo primero que necesitáis es un sitio. Para elegir el sitio ideal, debería de cumplir unas características. Lo primero es agua potable cerca, por ejemplo, un río. También necesitáis tierras fértiles, madera cerca, que esté bien comunicado por tierra, río, mar y que sea defendible, en un alto o rodeado por montañas o murallas, para que no vengan los malos. Sobre todo que no haya otra gente viviendo allí, en cuyo caso habrá que matarles o convencerles de que se vengan con vosotros. Una vez elegido el sitio, hay que acondicionarlo y preparar el urbanismo. Si no quieres complicarte mucho la vida, puedes hacer dos calles principales en forma de cruz, en cuya intersección plantáis el ayuntamiento y los edificios principales. Para ponerles nombre, debéis ser originales, si no, puede salir Nueva York. Lo siguiente es crear los límites de vuestra ciudad. Sed generosos. Si sois vagos, los podéis hacer con tiza, aunque se os va a borrar enseguida. Lo ideal es poner murallas porque impiden la entrada a los malos y pasado el tiempo pueden atraer turismo. Sed generosos con el espacio de vuestra ciudad, aunque tened en cuenta de que si os veis en caso de superpoblación, podéis crear periferia. Una vez hecho esto, ya tenéis la ciudad básica. Ahora queda decorarla. Puentes, aquí. Arcos, aquí. Fuentes, así. Perfecto. Y no os olvidéis, sed megalomaníacos y poned una estatua gigante del fundador. Lo recomendable para tener una ciudad que mole mucho es inventarse una leyenda o una historia que explique la fundación de vuestra ciudad. Que no se la cree ni el tato, no os preocupéis. Dentro de 1000 años nadie sabrá que es una trola gorda. Unos niños amamantando una loba, una diosa que os ha ordenado construirla. Si tiene origen divino, mejor que mejor. Esto os puede ayudar mucho para el paso final, el nombre de vuestra ciudad. Podéis hacer referencia a la naturaleza de los alrededores, a la religión, o incluso volveros locos e inventaros algo nunca visto. Ja os aviso, el nombre Lionfrater.Hartmundrundrobelsiliogojoson está cogido, pero le podéis poner un nuevo adelante. Bueno, pues aquí tenemos nuestra ciudad. La hemos creado en Cotton Crema. ¿A qué es chula? ¡Sí! En la ciudad que hemos hecho como modelo, hemos creado el mito de que Hello Kitty nos mandó mensajes ocultos en forma de cacofonías pidiéndonos que fundásemos una ciudad. Y además aquí hemos participado todos. Mike the Cute encontró el libro perdido del siglo XIV del primo anarquista de Rita de Plantagenet que explica cómo hacerla. El señor Tejón expulsó a los ocupantes de la zona con un pedo que olía que corrompía. ¡Bien! Vittorio Gassman se preparó las calles 20 minutos antes de empezar a hacerlas. Y Table Warrior calibró los audios. Y Antoine Carr lo único que tuvo que hacer fue ponerle nombre, Cotton Kitty, e hizo un juego oficial. Bueno, Antoine Maníacos, pues aquí tenéis vuestra ciudad. ¡A qué chula! Probad vosotros en vuestra casa y en el próximo programa podremos ver cómo hacer vuestro propio hipnosapo. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, oh Constantinople, still is Turkish delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, not Constantinople. So if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just like it better that way. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Just like it better that way. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul. Además de casi tirarme, me pisoteas mis impecables Jordans que acabo de comprarme y solo se te ocurre decir lo siento. ¿Hablas en serio? Sí, hablo en serio. Voy a partirte el culo dos veces. ¿Dos veces? ¿Quién te manda pisarme mis Jordans? ¿Quién te manda andar por mi acera o vivir en mi barrio? Ese piso es mío. ¿Quién te manda comprarte un piso en mi bloque, en mi barrio, en mi calle, en mi acera? ¿Y por qué has querido venirte a vivir a un barrio negro, maldito especulador? Responde. Sí, contesta. Tengo entendido que este es un país libre. Cada uno puede vivir donde quiera. ¿Un país libre? Tío, solo por decir eso ya debería partirte el culo. Qué guapo. La canción que hemos escuchado es tan bonita, Antoine, que la habías traído tú. Sí, la he traído yo y la quería dedicar a la otra mitad de Claca, que no está en el país en estos momentos, que hace muy poco que descubrió que Estambul era Constantinopla y va por ella. Nunca es tarde. Nunca es tarde, se la ha dicho buena. Cierto es. Pues bueno, el corte este que hemos escuchado hace un momentillo es de la peli de Do the Right Thing de Spike Lee, en la que hay ya, bueno, la peli va de tensión racial entre la diferente gente que vive en el barrio, pero también aquí se ve un poquito de del tema de gente rica mudándose a barrios que están en ascenso, ¿no? Y la tensión con los habitantes habituales del sitio. Y esto da pie a, bueno, y también por lo que ha contado antes el señor Tejón, hablar del tema estrella de cuando hablamos de la ciudad, que es la gentrificación, ¿no? Entonces, para hacer una pequeña introducción, antes de la discusión que supongo que tendremos luego... ¿Puedo preguntar una cosa? Dale. ¿Decís centrificación o gentrificación? Gentrificación. Gentrificación. Sí, sí. Como la... supongo que vendrá el término de la gentry inglesa, ¿no? Es de la gentry inglesa. Sí. Es que ahora está, o sea, españolizado ya es centrificación. Apunte, según he encontrado en internet. Pues estaría mal, yo, pero yo creo que es no, gentrificación. Es gentry, sí, sí. Sí, sí, bueno, pues... de vosotros, siempre. Dale. Vamos. Bueno, pues pues esto es un fenómeno que se impone en cada ciudad significativa a lo largo del planeta, ¿no? Es una herramienta y objetivo a la vez de la globalización. Desarrolla diferentes modelos de acuerdo a las circunstancias de cada lugar, pero que se pueden extraer unas líneas generales, digamos, de un proceso que es generalizado y exitoso, la verdad. Como dice Germán, van ganando los malos. Entonces, camuflado en procesos de rehabilitación o regeneración urbana, se presentan los supuestos motivos beneficiosos para la zona y se ocultan los intereses especulativos. El resultado es la explotación económica de las ciudades, tanto como se pueda y a todos los niveles. Porque si bien en los comienzos, digamos en los 60, los centros históricos ya traían a artistas, músicos, etcétera, hoy todo aquel con capacidad de consumo participa en el juego, ¿no? Y aquí todos debemos mirarnos el ombligo. Bueno, y suele haber como un proceso, ¿no? Con fases. a un barrio humilde. Sí. Primero llegan los artistas y los bohemios. Claro, la punta era. Primero hay un abandono de ese barrio para que la gente pues echen falta esos servicios básicos, ¿no? Como puede ser la limpieza, el transporte y demás. Y claro, así lo que consigues un poco es que la gente pretenda salir de ese barrio porque es un barrio obrero, un barrio abandonado. Y bueno, o se acaban quedando gente con menos recursos, claro, con menos pasta. Claro, pero luego llegan los que tienen pasta y te dicen, yo por tu piso de mierda te doy tanto. Tú vete al extrarradio y aquí puedes volver a trabajar para mí, ¿no? Pero un poco el proceso es este. El primer paso es el abandono por parte de las instituciones, de la administración, para que luego se genere una revalorización por parte de promotores, de inversores, que una vez han conseguido echar a esa gente obrera que habitaba el barrio, pues pueden atraer a esta nueva población de artistas. Y que además sale como negocio redondo, porque es una compra barata para una venta cara. Claro, pero la forma de revalorización de ese ámbito, digamos, es muy compleja, porque, por ejemplo, un centro social ocupado puede colaborar de forma indirecta, por supuesto, al dinamizar el ámbito cultural del barrio, ¿no? Puede poner la primera piedra de este monstruo gentrificador, ¿no? Porque el capital es capaz de adaptarse, ¿no? De sacar de rédito, especialmente en el mundo urbano, de todo. Cualquier cosa que pueda hacer atractiva a un barrio hace que el precio de la vivienda suba. Y si puede el precio ser de la vivienda sube, los comercios suben sus precios porque se vuelven comercios para gente más poder adquisitivo. Y sí, hasta una ocupa puede gentrificar. Un bar cutre de toda la vida que aparezca de repente la Lonely Planet porque tiene la mejor tortilla de Madrid, puede ser un foco de guiris o un graffiti. En este caso, yo creo que incluso podemos unir un poco las dos secciones porque el libro que he traído yo también maneja más o menos el tema, pero una de las cosas que no vienen señaladas en el libro, porque es un proceso que se está produciendo ahora mismo en directo y lo estamos viendo, es precisamente el Cabañal, y que además estaban haciendo hace... Pero es que llevan tiempo resistiendo, es un ejemplo muy bueno de resistencia. Pero me refiero por parte de autocrítica para los centros sociales o para gente que ha hecho militancia para la resistencia del barrio. Ahora mismo, con el nuevo gobierno que ha conseguido, o sea, que ha paralizado la reforma que iba a atravesar el barrio, precisamente la crítica que están haciendo, que se están haciendo a sí mismos, es que ellos se han convertido en la punta de lanza precisamente de la revalorización del piso, de las viviendas y de la expulsión de la gente que ya vivía en la zona. Han servido precisamente esos punkis militantes tal que estaban yendo a defender el barrio y a la población que vivía en él, haciendo los conciertos que organizaban, la vida cultural que crearon, todo eso, realmente han convertido en un atractivo dentro de la ciudad de Valencia la zona del Cabañal. Y ahora mismo, que si queréis lo hablamos después, pero Compromís, el Partido Socialista y Podemos se han convertido realmente, no van a destruir el barrio, sino que lo van a gentrificar. Son ellos quienes lo van a hacer y lo están practicando en este momento, además. Sí, al final han servido un poco de germen, ¿no? De lo que estaban tratando de frenar, de alguna manera. Sí, porque realmente, por parte de esos partidos políticos que he citado, no había la intención del mantenimiento de la población autóctona del barrio, sino de la recuperación o de la rehabilitación del barrio. Claro, ya es que aquí entraría... La mierda que hay por debajo es que siempre se puede encontrar un culpable en Compromís o en Podemos o en gente que nos caiga mal, pero hay un ingrediente por ahí detrás que es que cada puta mierda que hagas interesante en un barrio lo gentrifica. Sí. Es que es un jodido infierno, salvo pincharte heroína y cagar en la calle, todo lo demás gentrifica. Lo dices como que eso también gentrifica. Yo son cosas que hago por no porque me guste, sino por no gentrificar. Claro, por compensar. Siempre es activismo cuando cagas. Por devaluar el precio de esa calle. Claro. Y la ¿Tony? Gente no se lo claro, toma hombre. No, yo creo que es una línea muy fina, está claro, y ahí entra un poco la intencionalidad, ¿no? Está claro que esta gente activista, militante, tal, tiene una intención de frenar un proceso, de urbanizar con un objetivo consumista y capitalista, pero al final están dando pie a esa revitalización, que es un término yo creo que clave aquí, ¿no? ¿Cómo te venden el revitalizar? Es un barrio pobre, obrero, que no tiene salida, que igual volveríamos un poco a ese abandono. ¿Quién ha generado eso? Porque ahí esa gente vivía así de siempre, ¿eh? Sí. En su barrio ya han hecho vida y nadie ha tenido ningún problema, pero cuando ya te meten o te venden el revitalizar, vamos a hacer que este barrio resurja, sí, pero resurja ¿para qué? ¿Para quién, no? Claro. ¿Para qué? ¿Para quién? Yo creo que un ejemplo de supervivencia, además, sin necesidad de lucha, que es muy evidente, yo no sé si conocéis Alicante, pero el barrio de la Cruz, que está en la zona más alta de Alicante, justo al lado del castillo, en esa zona, está... es el gran centro histórico de Alicante, más allá de las construcciones de finales del 19, que ha aguantado durante dos siglos y que estaba poblado por población obrera, y luego esa parte que en España es muy clara, más baja, que es los quinquis y los gitanos, y que han vivido, es su barrio y es la zona en la que... En realidad sí puedes entrar, es un barrio visitable perfectamente y tal, pero no se ha expulsado a la población, no se ha intentado revitalizar, porque entre otras cosas ellos se encargan del mantenimiento de su propio barrio. El caso del Cabañal es que fue una intención directa de abandono para hacer una operación inmobiliaria, que en un principio era el pasar la carretera para hacer una vista a la playa y que Valencia por fin mirase a la playa, y en este caso ahora es recuperar unas viviendas que tienen un interés histórico y... emocional para poderlas vender más caras. Claro, pero es que el problema de cuando pasa algo como lo que ha pasado en el Cabañal es que una vez que ya se generan los movimientos de reacción a la operación urbanística, se genera una publicidad que condena a la gentrificación. O sea, ya no hay una salida, porque ya, o sea, el Cabañal se puso tan de moda entre un sector de gente izquierdosa guay como podemos ser nosotros, Que ya estaba jodido el asunto, porque no. Ya la gente que iba a Valencia se iba a ir al Cabañal, porque es que es muy tramposo, no. Porque hay una parte institucional, pero hay otra parte que es pues pura economía. Esto es que es directamente de una asamblea de hace unos días que estuvieron diciendo, era gente que se había ido primero allí a ocupar espacios vacíos y luego gente que se había ido a vivir a zonas que estaban en alquiler ya. Pero lo que ellos decían de sí mismos es que llegó un momento en el que eso les daba prestigio social dentro de la propia ciudad. Claro. Y ese prestigio social es lo que quiere comprar ahora la gente que va a ir a vivir allí. Claro. Y lo que van a hacer es expulsar a la población que ya está viviendo. Sí, no, estaba pensando en que hay varios niveles, ¿no? En plan de, porque un nivel es el que estamos hablando, el que has comentado tú ahora, de cuando llegan, de que los propios activistas pueden generar el pues como darle una nueva, bueno, una gentrificación, digamos, primaria, ¿no? De que también puede subir el precio de las casas, que al final es la consecuencia peor, porque es la que realmente echa a la gente. Pero ¿cómo se pasa de ahí a que Zara abra una tienda en el barrio, ¿no? En plan, ¿se puede evitar ese paso? ¿O ese paso es inevitable porque el capital es más fuerte? Pues bueno, una de las maneras que es esto que ha sido tan famoso, que ha pasado en Londres, que yo creo que es una cosa perfectamente lícita y que funciona, es lo que ha hecho es el ejemplo de la tienda de cereales. Supongo que os habéis enterado todos, ¿no? Ha sido súper famoso. Bueno, pues para el que no... Pillar un poco, ¿no? Para el que no lo sepa, unos hipsters abrieron una tienda de cereales que tenían como 100 tipos de cereales en un barrio que está en proceso de gentrificarse en Londres, y... Y el bol de cereales costaba 5 pounds, 5 libras, que son como 7 euros. Y así, la leche, y el bol de leche eran como 4 libras. Yo creo que esto refleja bien el problema. Que es alucinante. Entonces aparecieron hordas de punkies una noche y básicamente les apedrearon. Y yo creo que eso es una de las maneras, es esa. Si te van a abrir un cereal en el barrio, móntala. Hombre, hay muchos ejemplos a nivel mundial, claro, de esto. Claro, claro. Pues ha pasado en Brasil, ha pasado en San Francisco. Y pasa en todas partes. En todas partes de gentrificación, en todas partes de oposición. El equivalente a Lavapiés en Toronto, claro. Estaban luchando que no entrase Walmart. También en Lavapiés hace... Bueno, el tema del hotel que quieren abrir en la misma plaza está moviendo mucho a la gente. pero al final tiene su cruz, ¿no? La cara es la oposición y la cruz es en plan de, bueno, mira, aquí la gente se mueve, no sé qué, me voy a mudar a ese barrio, que me parece muy interesante. Efectivamente. Y al final esto sigue haciendo revalorizar los alquileres y gentrificar. Sí, lo más chungo de es un asunto bastante jodido. Es vislumbrar una solución, eso es lo más difícil. Sí, buscar esa línea, ¿no? De cuando estoy luchando contra ella y cuando estoy participando en ella, porque es lo que decís, ¿no? Voy para luchar, pero al final eso está creando una visión de qué guay es este barrio que invita, llama a otro tipo de gente, incluso ya no a la gente, sino a lo que hablábamos un poco antes, a los promotores inmobiliarios. Hombre, yo creo que hay una línea, por ejemplo, el Cabañal lo enfocaron mucho desde un... Han hecho cosas chulas. La violencia no se puede gentrificar. La violencia no se puede gentrificar. No es lo mismo cuando tú haces... Hicieron, por ejemplo, un proyecto artístico que además se acabó metiendo gente como de renombre. Y cuando tú lo haces más hippie, resultas más amigable. Si tú te pones a tirar piedras, pues a la gente de clase media se le quitan las ganas, ¿sabes? No es tan atractivo como el rollo centro social buen rollista, ¿sabes? Es diferente, claro. El nivel de agresividad yo creo que aleja bastante. Sí, son agresivos. Sí, lo que pasa es que, claro, el problema es ese. Y entonces no se puede hacer ninguna operación, o sea, ninguna operación no, ninguna actividad social o cultural en ningún barrio que esté claro, porque vivir infravalorado. En un barrio violento es una mierda. No, a lo que me refiero es, no es legítimo hacer ninguna actividad en ningún barrio que esté deteriorado, es que... porque entonces todo tipo de actividad va a crear la expulsión de la población. Esa es la pregunta. Es una buena pregunta. Porque la cosa sería, todos nos dedicamos más o menos al final a hacer ese tipo de actividades, con lo cual que gentrifican. De hecho, estamos haciéndolo ahora mismo. Sí, efectivamente. Sí. Pero no solo eso, en el caso de Lavapiés, yo creo que hay dos casos claros, son las librerías y los teatros. Sí. Son los dos creadores de objetivo cultural de y los restaurantes barrio. Indios, ¿eh? Claro. pero yo creo que igual aquí, ahora pensando mientras lo hablamos, hay un agente claro que es el que marca la diferencia. O sea, la identidad de un barrio la marcan los habitantes de ese barrio. Si ellos deciden que hay violencia, hay pobreza, hay exclusión, y para evitarlo, luchar contra ello, hacen acciones culturales, hacen actividades vecinales, yo creo que eso siempre es el buen camino. El problema es cuando llegan las administraciones, llegan los promotores, o sea, la gente de fuera, y ponen el ojo en ese barrio. Dicen, mira, aquí tenemos ese germen, ¿no?, del que hablábamos antes, nos lo está preparando la gente, pero la gente, por supuesto, no tiene esa intención, solo que ella llega, el que tiene la pasta, y dice, vamos a trabajar aquí. Pues entonces igual hay que combinar el hacer teatro con estar dispuesto a tirar piedras cuando llegue el momento, ¿no? Pero solo con una de las dos cosas no basta. Claro, pero la cosa es que en el ejemplo que habéis puesto del serial killers, la cosa sería, ¿por qué la frontera estaba en esa tienda y no en la librería de bajo el volcán de Lavapiés? Claro. O sea, la cosa es dónde pones el límite. ¿Cuándo lo marcas? ¿Cuándo tiras la piedra? Quizá fue el chivo expiatorio, ¿no? Sí. Esa tienda, pues... Sí. Bueno. La barba asomaba. Vamos a responder después del musicón. ¿Qué os parece esto? Que amamos, como vamos a seguir hablando de lo mismo, yo creo que podemos hacer un break. Esto es una Breaking canción Dance. De Volver a Nueva Orleans, que no la he elegido yo, así que alguien se pronuncie. Sí, pues, Misterio Gassman, por favor, cuéntanos. Sí, no, la he traído yo. No viene muy a cuento ahora, pero bueno, haciendo así un inciso, ¿no? En plan de, bueno, hombre, pues yo estoy seguro que con la reconstrucción del Katrina eso se tiene que estar... Claro, bueno, eso en la serie de Treme que trata de todo esto, el tema de la especulación inmobiliaria es clave y es muy interesante ver cómo hay gente con... plan de, nos vamos a forrar esto, o sea, esta ciudad tiene tal personalidad, tanta cultura y tal, que esto nos ha venido de lujo, lo vamos a reconstruir todo desde cero, nos vamos a forrar. Y esta canción la he puesto aquí por el hecho de, bueno, hay muchas ciudades que tienen una personalidad propia, ¿no? Pues venía como picha al culo. Y entonces, pues, Nueva Orleans es una de ellas. Sí. Adelante. Vamos a escucharla. Coming back to New Orleans, you know it really is that land of dreams. There's no other city like New Orleans. I knew that I just couldn't stay away, so I came back and now I'm home to stay and rebuild my life in New Orleans. Stormy weather may come and go, Mother Nature may put on her show. Still in my mind there's nowhere else to go, so baby won't you please come home to New Orleans, where they still say hello to the music and the culture and all the people that you know. There's just nothing more than New Orleans. Vosotros, los libros increíbles de Mike the Cute. Pues vamos a seguir con lo mismo, o sea que tampoco realmente. Yo venía a hablaros hoy del libro La Nueva Frontera Urbana, que publicó hace unos años Traficantes de Sueños, que en realidad lo publicó con bastante retraso, se ha publicado en España con mucho retraso. Creo que es un libro del 96. Pero realmente vamos a seguir hablando de lo mismo. Es lo que Neil Smith, que es el autor, lo que describe es más o menos el proceso de gentrificación, pero él lo organiza de otra forma. Ya no es tanto hablar del proceso, sino de cómo crear la sensibilidad ideológica que es necesaria para que ese proceso sea exitoso. En un principio, él lo que relata en la introducción del libro, en la primera parte del libro realmente, es cómo hacer entender a la gente que... Estamos hablando de Estados Unidos también, y la conciencia real en todo el país de que se ha ido ocupando un continente y que el país iba avanzando a medida que se iba ocupando hacia el oeste. Entonces, hablas de una conciencia que viene de cuando se funde el 18, vamos, del 19. Del 19, sí. Entonces, el ir avanzando hacia el oeste. Y él lo que dice es que eso se aplica dentro de las propias ciudades hoy en día. Ya no hay posibilidad de ocupación hacia el oeste, y ahora lo que hay que hacer es una especie de volver a crear la conciencia de pionero dentro de la propia ciudad. Esa es su idea de cómo funciona la mentalidad de no de los especuladores, sino de la gente que se va a vivir a esos barrios para gentrificarlos. Bueno, para ocuparlos en este sentido. Entonces, lo que dice es que hay una escalada ideológica de centrar la atención sobre los grandes problemas del barrio, que normalmente tienen que ver con desórdenes, atracos, violencia o droga, que en realidad viene a ser más o menos todo el mismo magma, y a partir de eso sirve como recurso para justificar la acción policial dentro de esos barrios. No habíamos tocado el tema de la acción policial, que es un paso previo. En Malasaña fue clarísimo, por ejemplo. En Malasaña fue inmediato, fue una cosa de una aplicación inmediata y bueno, hemos tenido a varios damnificados por aquello. Pero él nombra dos ejemplos que son curiosos, o sea, son bastante clarificadores. Hay uno que es en el Parque Tompkins, en el sur de Nueva York. Claro, el Parque Tompkins. No, es en la zona del Alphabet. Es más o menos en la zona del Alphabet. La zona del Alphabet fue donde vivían, o sea, donde estuvo un tiempo Lou Reed también. Allí era una zona de pasar droga, pero donde también vivía otro tipo de población. Y el parque, lo que se hizo en un momento determinado, creo que es en el año 88, se declara el toque de queda dentro del parque. No se puede entrar. Wow. Entonces, hay una... ¿Cómo en el retiro? ¿Es el Needle Park? Lo llamaba, ¿ese es el sitio que llamaban el Needle Park? Porque está lleno de jeringuillas. Es muy posible. No, bueno, yo tengo que decir que, por ejemplo, cuando yo estuve viviendo en Londres, en Hyde Park había toque de queda. Pero sobre todo, es que por lo visto había un índice de violaciones brutal. Y es un parque que está súper céntrico y en una zona... pijérrima. Bueno, y hay un ejemplo que tenemos bastante más cerca, que es que nosotros hemos vivido cuando el Retiro no se cerraba. Claro. Ah, es verdad. Sí. Y el Retiro, eso, hubo un momento en el que se cerró. Sí, sí. En el caso de esto, lo que es, se declara de repente el toque de queda y hay una revuelta. Por parte del barrio, se ocupa el parque y se empieza a pelear contra la policía. Y aparecen las primeras pancartas de gentrificación es lucha de clases y luego... ¿Qué años estamos hablando? 88. Era gentrificación es lucha de clases y luego la otra de las grandes pancartas fue... Hay que cagar vete al infierno, yuppie de mierda, creo que era más o menos. ¿El qué? Hay que cagar en la calle. Ese va a ser el siguiente libro. Este es el de las causas ideológicas, sí. Y el siguiente lo voy a escribir yo, que es el de la solución. Es el objetivo, de las soluciones. Cagando en la calle. Cagando en la calle. No, soluciones llama... contra la gentrificación. La caca es tu lucha. Cagando en la calle se llama. Cagarse en todo. Si toda la gente la pie, cada vez que necesita cagar, se pone a cagar en la calle, ya te digo yo que aquí el Zara no llega. La caca no se vende, tío. Otro de los ejemplos que pone es precisamente Londres, porque dice que en Londres era todavía más claro el objetivo de ocupación policial, porque la policía de Londres marcó los barrios directamente con terminología militar. Era, es verdad, claro. Es cierto. Era lo que era la vanguardia, la zona de ataque, las zonas peligrosas de no sé qué. O sea, pero todo era con una nomenclatura militar. En el caso de... Es que lo de Londres durante los años de Thatcher, ya las grandes ciudades inglesas, es una locura lo organizada que estaba la policía y las movidas policiales que hicieron. Es una jodida locura. Entonces, cita uno de los edificios que hay alrededor, en la esquina oeste, creo, del parque. Es un edificio que en el año 76 cuesta el edificio entero $5,500. Ah, muy bien. Sí. Así muy caro. Dos años después ha subido como a 15,000 o 20,000. Cuatro años después, estamos hablando ya de entre 50,000 y $70,000, pero es que ya en el 84-85 el edificio vale $200,000. En 8 años se ha multiplicado, yo no sé cuánto es eso, pero vamos, debe ser unas 800 veces su valor inicial. Eso es una cosa, es una barbaridad. Y lo que cuenta es quién ha comprado ese primer edificio. Bueno, es una empresa que ha... la cosa es que es simplemente tienes que tener tiempo y saber que en realidad el edificio tú lo puedes dejar hundirse, porque lo que vale no es el edificio, es el suelo. Claro. Entonces, da exactamente igual. Tu objetivo no es el mantenimiento de los edificios, eso puede ser un objetivo a posteriori para la rehabilitación, porque también da dinero de la zona, pero lo que tienes que hacer es depauperar y conseguir hundir la zona, aunque ya esté hundida más de lo que está, para que sea invivible. Entonces, incluso puedes invitar a la gente a cagar en la calle. Os recuerdo que había una gran operación que se hizo en Madrid. No se ha hecho ni siquiera cagar en la calle sirve. En Madrid se ha hecho muy a menudo, y entre otras cosas uno de los que lo hizo fue este glorioso ex comunista que era Ramón Tamames. No, Ramón Tamames, después de haber sido el gran economista de los años 70, sí, del Partido, claro, Comunista, se dedicó a hacer operaciones inmobiliarias dentro de Madrid. y lo que hacía era mandar a gitanos rumanos a vivir a los edificios que querían. ¿En serio? O sea, estilo Nueva York total, estilo París. Para Nueva que hiciesen invivible la convivencia dentro de los propios edificios. Ya no era el barrio, eran los edificios. Tú conseguías desalojar a la gente porque la gente te acababa vendiendo el sitio porque era invivible. Alucinante es la paciencia que se tiene en el proceso. Es que son procesos a 15, 20 años, ¿eh? Lo que sea. Sí, sí. O sea, sí, es que es el tema del abandono, ¿no? Como al final lo que consigues es que solo quede gente mayor a la que no le estás renovando o facilitando servicios básicos. ¿Qué pasa? Que los jóvenes pues se van porque buscan una vivienda barata en el extrarradio, buscan trabajo donde sea. Lo increíble es que él define un proceso previo que es precisamente hubo un abandono por parte de la clase alta. De los centros de las ciudades. De los centros de las ciudades. Eso es lo que estábamos olvidando. Eso es lo primigenio, sí. Que es la cosa de irse, y en el caso de estadounidenses es muy claro que son blancos, ¿no? Irse a la suburbia. En el caso de Norteamérica, en México también es bestial. Richard Sennett, el antropólogo este, que es marido de... se me ha olvidado el nombre de su mujer, que es la importante, de verdad. Pero, bueno, Richard Sennett tiene un libro ya en los 70 que habla de la muerte de las ciudades americanas por la construcción de las suburbias americanas. Total. Entonces, lo que es la segunda generación son los hijos de esa clase media alta que se ha ido a los suburbios, los que vuelven a los centros de las ciudades y expulsan a la gente que había estado viviendo allí. Muchos de esos somos nosotros también. Efectivamente. Lo que pasa es que en Madrid, por ejemplo, no se ha producido del todo. No es tan radical. Se ha producido en la A6. Es verdad que toda la A6 está poblada por, en los pueblos de la A6 está poblado por gente de clase media que se ha fue producido, a vivir ahí. No tanto, sí, pero lo que pasa es que no es lo de Norteamérica, pero, o sea, pero ha pasado. Pero y vuelven al centro, ¿no? Como una zona de ocio, de consumo, de es al final el centro es un centro comercial. Eso es. No, sí. No, es que hubo un momento en Norteamérica, bueno, Nueva York siempre fue el centro fue centro comercial, pero hubo un momento en Norteamérica que se fueron. En México DF el centro era una mierda, no se iban ni... oficinas, o sea, no es una zona de vida. Sí de vida, porque la gente va a pasar el día. O sea, vamos a ver, por ejemplo, en el DF hay... Es que claro, como es tan grande, pero hay un centro de oficinas, pero luego hay un centro histórico con edificios históricos que se dejó de poder hacer turismo porque... Sí. Bueno, de poder hacer turismo, dejaron de poder hacer turismo los pijos. Porque se fueron y se degradó, que te cagas. Bueno, te recuerdo que los que hacen turismo son los que tienen dinero. Claro, por eso. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo veis el tema? O sea, por supuesto el consumo está ligado con esto, pero ¿cómo veis el tema? En Madrid, hasta hace muy poco, el centro de consumo principal era el centro de Madrid. O sea, kilómetro cero. Sí. Y ahora todos estos, o sea, ¿cómo entran dentro de la gentrificación todos estos centros comerciales gigantescos que se han montado en los últimos años? Entre otras cosas, expulsas a la gente que necesita un consumo barato del centro de la ciudad y lo que haces es meter un comercio de mayor calidad o de mayor nivel adquisitivo dentro de las propias ciudades, con lo cual creas un centro de interés real. Vacías por otro lado de un ocio de masas, como por ejemplo en el caso de los centros comerciales, los cines ha sido una cosa clave. Los cines han acabado por varias razones, pero una de las primeras fueron los centros comerciales con los que competían. No podían competir con unas salas que medían 200.000 metros más, que ponían muchísimas más películas, que luego podías dedicar mucho más tiempo a estar en el propio centro comercial. Y fue una de las cosas como de que la gente se empezase a centrar en una parte exterior de la ciudad. Salvo para cosas puntuales más caras, como ir a un buen teatro. Y bueno, esta gente que habitaba antes, ¿no? De menor poder adquisitivo, por decirlo así, seguiría viniendo al centro, pero vendría a trabajar. Sí, eso no. O sea, sería una mano de obra barata. Vendría al Carrefour a ser un reponedor, a limpiar. Vendría y viene. Y viene. Claro, y viene. Y aparte también viene a consumir, porque luego te pone en bares, ya un ejemplo concreto, pero en Tirso de Molina, con cañas a 40 céntimos. Sí, no sé a cuánta gente de Mau tuvieron que echar para poder vender las cañas a 40 céntimos. No solo Mau, porque creo que son tres cadenas, ¿no? Son Cruzcampo, Mau y Amstel, creo que es la otra que ha creado las grandes cadenas. Pero eso sobre todo lo que ha hecho ha sido acabar precisamente con la gente que ya tenía un negocio dentro de... A mí los dueños de los negocios del centro de Madrid no han sido santo de mi devoción nunca, pero es verdad que era otro estilo. Y sobre todo que... Hombre, era de sería bueno o malo, pero era de verdad. Era de verdad. Claro. Como el padre Monedero, que te hace barrio en Valle Hermoso. Es bastante verdad. A mí me gusta compararlo con Barrio Sésamo, ¿no? Me imagino a que han echado a Spinete y a Don Pimpón y hasta a Chema el Panadero, lo han echado de Barrio Sésamo, pero coge el autobús desde Leganés o desde Alcorcón para venir a trabajar a Barrio Sésamo. Claro, porque han construido una tienda de... Pero en una franquicia, claro. Cereales. Alquiler, no de magdalenas, de magdalenas. Ah, por los cupcakes. Sí, es, bueno, era mi tema inicial, pero luego lo hemos cambiado. Sí, bueno, eso pero, es el asco de malasaña. Desarrolla el tema. Échate el speech de los cupcakes. Ahora que ya tenemos toda la teoría, es que pasamos no me bien, dame pie, a ver. Ha terminado el libro. Malasaña nos da arcadas. Ese es el primer lo primero que teníamos que decir. En Malasaña había bares de punkis, ya no queda ni el garaje Sónico, que probablemente lo quitaron hace 3 años, pero solo queda el Johnny porque aguanta ahí. Sí, el Ramón solo Ramón queda el Johnny. Ya no queda ni siquiera, guiño a nuestros amigos, el Malacé de verdad. Ahora es uno que han cogido unos guiños. Un sucedaño. Está, sí, no sé muy bien por dónde iban los tiros del tema de las magdalenas. Los bares asquerosos y han puesto tiendas de magdalenas, que es un sitio que son serial killers, sí, todo. Sí, pero además es un negocio con poca vista, porque ¿quién cojones ya le resultan interesantes esos sitios? Quiero decir, o sea, puta, bueno, es que contados. Madrid tiene un gran problema y además es que suma modas absurdas que no tienen nada que ver con el propio proceso de la ciudad. Yo como el swing, que no es solo el gin tonic y la hamburguesa. Bueno, pero Madrid tiene el gin tonic y la hamburguesa, no, podríamos decir más. La tienda del cigarrillo electrónico. Joder. Y los helados. Lo de los helados, los helados de yogur. Yogur. El helado de yogur. Eso se salió a nivel mundial casi. Que es una cosa demencial. Pero eso vas por la costa española, por cualquier ciudad. No, pero es que en la costa levantina se vendía helados todo el año. Sí. En Madrid no se han comprado helados en invierno. Es absurdo, es una cosa ridícula. No, de hecho, los sitios guays de helados, que hay uno en Moratolaz muy guay. Sí, la Roma, bueno, la Roma. La Roma. Yo tengo que decir respecto al tema de los sitios estos de yogur, a mí me hacía mucha gracia mi viejo con un colega suyo de toda la vida, que tuvieron una época cuando nosotros vivíamos en Tirso de Molina, que salían los dos. Y hacían un plan que era de novios, absolutamente, que era irse a comprar ropa y luego comprarse un yogur helado. ¿Eso quién? ¿Tu padre? Mi padre con un colega así. Entonces yo cuando les veía venir con la bolsa de eso, de cualquier tienda, y el yogur helado, le decía, es que luego no os quejéis de que os confunda con una pareja gay, porque realmente estáis haciendo lo mismo que hace una pareja gay en Sexo en Nueva York. Y luego se gentrificó el barrio y cambiaron la tienda de helado normal por la de yogur helado. No, o no, sí, tiene nada que ver con lo que estaba hablando. No, era tienda de yogur helado. Ah, era tienda de yogur helado. Estaban gentrificando ellos. Estaban gentrificando ellos. A mí, o sea, me raya una cosa. Yo antes, o sea, viví 10 años en Tirso de Molina y me parecía un sitio que estaba muy bien porque te volvías a casa andando cuando salías, pero que era horrible vivir ahí, de la cantidad de gente que había todo el rato, a todas horas, aparcando en sitios loquísimos cuando iban a salir ahí, porque la gente no entiende el concepto, no te lleves el coche cuando sale. Y yo lo pasaba muy mal. Y ahora me he mudado 10 minutos más abajo, a Arganzuela, y soy muy feliz, porque es un barrio que todavía es barrio, aunque ya hay sitios. Está empezando, claro. Chungos. Es la zona residencial, digamos. Están empezando los sitios chungos, pero todavía sigue siendo un barrio muy barrio y hay señoras que te conocen, fruteros que te conocen, y eso es precioso y muy guay. Y eso es lo que Arganzuela mola, pero no os mudéis para gentrificarlo, por favor. Por favor. Hombre, yo reconozco que ahora buscando piso hay un punto que es decir, pues me voy a Usera. Porque, al otro lado del río. Al otro lado del río, porque... No estás tan lejos, eso lo ¿eh? lo he pensado... Bueno, no, pero de hablar, que al final ¿dónde es como... No, pero que no solo eso, sino simplemente... Pero sí tengo la conciencia de decir, te mudas allí... Y empiezas y ya, a joder. Y estás jodiéndolo. La cosa es, yo sé que, por ejemplo, mi barrio es injodible, porque es un coñazo. O sea, podría mudarme directamente a mi barrio de toda la vida, porque no funciona el comercio, porque no funciona, es Moratalaz. Pero cuando te mudas a Usera o a Marqués de Vadillo o algo así, son sitios interesantes, son sitios sí, que tienen que la vida, son... Sí. Pero es que además Usera ha vivido pero un mira, proceso que es el proceso de... De chinificación. De chinificación. O sea, de hecho, no sé por qué decimos Usera cuando tenemos que decir Useras. Useras. Que es como se dice de verdad. Sí, así lo decía mi tía. Useras. Useras. Vosotros tenéis, perdona, simplemente eso sobre Usera, ¿no? Como sin ir gente joven, ¿no? Lo que hablábamos antes de cómo ir por una necesidad o para luchar contra la gentrificación, al final estás gentrificando. Oye, de hecho, allí lo han aprovechado, han dicho, esto es el barrio chino, pues vamos a hacer una puerta de barrio chino. Sí. Eso es, y de hecho el Año Nuevo Chino lo han celebrado se allí. Se adapta muy bien, ¿no? O sea, también es cierto que hay una parte que lo cumplen los propios habitantes que han llegado allí. O sea, en el caso de esto, es verdad que tú te bajas en la parada de Usera, los anuncios dentro de la parada de Usera están en chino. Eso sí, es así, sí, porque se anuncian para su propia población. Cuando, por otro lado, están ahí con la población latina, que tiene más o menos el mismo peso dentro del propio barrio. Pero... ¿Y la población latina pone los anuncios en su idioma también? Sí. Dice 1-800 las leyes. Dice 100% seguro. Que no, pero que es verdad que ya han creado un estilo de gentrificación propia porque sí han expulsado población. O sea, eso también se podría hablar de... Sí ha habido una subida de precios, aunque muy limitada con respecto a eso, pero sí se ha expulsado población. Había una gente que vivía allí de forma, es que iba a decir histórica, pero es un poco de coña, porque Usera tiene 45 años, tampoco, sí, sí, sí. O sea, da un poco de lástima, pero se ha expulsado. Pero bueno, de toda gente. Su vida, 45 toda años su vida. Ya es una vida, claro. Sí, sí. La gente que la gente que llegó a Madrid, casas y se sí. fue a Usera, claro. Y se fue a Usera. O se plantó en Usera, vamos. O les mandaron a Usera. O les mandaron a Usera. Porque sí. había piso de relojo. Bueno, claro, claro, a muerte. Sí. Pero, y eso ha terminado precisamente con una entrada... Decía, se plantó porque en muchos casos lo que hacían es hacían la casa y donde tú tenías la chabola y te metían también. Porque fue legal durante un tiempo. Bueno, algunas no se tiraron. Hubo una ley franquista que era que si tú tenías el techo puesto, o sea, en una chabola, si el techo estaba construido antes de amanecer, la casa era sí, legal. Sí, se hacían en la noche. Entonces sí, tenía es muy gracioso. Con lo que decíais antes de reordenación urbana en los 50-60, hubo muchos sitios que cuando tiraron la casa para hacer grandes avenidas, la opción era ir a piso de relojo en Usera. Sí. Eso no, y así también creció el barrio. Luego, bueno, ya es ponernos a derivar mucho, pero hay barrios curiosos que están muy cerca del centro y que están muy vacíos, como Puerta del Ángel. No des ideas. No, pero por ejemplo, Puerta del Ángel yo está digo, empezando. Los dos objetivos reales ahora mismo son Marqués de Vadillo, Usera, o sea, toda esa zona norte de Carabanchel y Usera, sí. Y luego Tetuán. Son dos sitios muy claros. Yo diría que es diferente. Usera es el objetivo, Tetuán ha empezado. Bueno, Tetuán ha empezado. Tetuán lleva ya como 5 o 6 años con una llegada, una afluencia de artistas claro, enorme. Estamos de acuerdo. Enorme. Exactamente. Y en artista. El caso de Marqués de Vadillo. Artista no de eso que le ves por la calle y dices, ¿qué pasa, artista? No, de eso no. No, no, y es verdad. Pero tiene que ver con una cosa, que es lo que no hemos hablado antes con respecto, por ejemplo, al Soho, que fue una ocupación por parte de artistas, o exactamente igual que en el centro de Berlín. Tetuán es el Soho, que tiene que ver con que normalmente los artistas jóvenes no tienen un pavo y se van a zonas donde tienen unos sitios algo más grandes para trabajar. Sí, además es que en eso coincide Tetuán normalmente porque en Tetuán hay naves. Claro, y en... o sea, todo Tetuán estaba cuatro caminos. Hay un montón de naves porque es una ex zona industrial, sí, es. Y luego en la zona de Carabanchel y todo eso. El ABC. Bueno, rondina de conclusiones. Algo... Vete metiendo el temita del final, que vamos a irnos despidiendo, ¿no? Muchachos. Este es un programa en el que hemos dicho muchas cosas interesantes y muy poca esperanza, veo. Poca esperanza. Hemos dicho mucho problema y poca solución. No, Antoine Carr, conclusiones de Antoine Carr, pero esas son las conclusiones ya, ¿eh? Conclusiones. A mí un día me entró muchas ganas de un cupcake y fui a un sitio cerca de mi barrio. Mal. Y fue horrible, pero es que hasta lo soñaba y tenía ganas de comérmelo. Y fui y le dije, quiero un cupcake. Y me dijeron, y dije, ¿de qué los tienes? Me dijeron, de vainilla con vainilla. Y dije, ¿esta mierda qué es? O sea, tantos colorines para que sea de vainilla con vainilla. No, gracias. Qué bien, Ale. Tiene un final bonito. Eres más fuerte que la gentrificación. Soy más fuerte que los campos. La campaña había entrado en tu inconsciente, pero te revelaste. Es sí. bonito. ¿Conclusión de Tony? Sí, Tony Montana. ¿Qué yo, tal? Mi conclusión, muy bien. La verdad, con gusto haber estado hoy aquí, pero... Mi conclusión es clara, hay que cagar en la calle. O sea, hay solución. Y la solución es cagar y hacer cosas para que para evitar estos procesos. Y vivir sí. La calle, el barrio. Y si ya te pasa que porque haces cosas por lo que sea, aterrizas en el barrio o igual has cometiste el error de plantarte en el barrio que se está gentrificando, yo creo que hay que saber por lo menos hacer resistencia ante el siguiente paso, ante la llegada del hotel, del Zara, por lo menos ese paso hay que intentar impedirlo. Eso yo lo veo. Lo que veo muy claro, o sea, yo no tengo una idea clara de qué es lo que hay que hacer, pero lo que sí que tengo claro es que un hotel en la Plaza de Lavapiés es negativo. Sí. Yo tengo claro que en realidad el hotel ya es superficial, porque ya hubo una reforma que fue tirar el antiguo Teatro Olimpia y se construyó el Valle Inclán en el medio de la Plaza de Lavapiés, con lo cual eso ya ha empezado y realmente lo único que se puede hacer es durante un tiempo salir de aquí y pirarse. ¿A gentrificar a otra parte? No, a irse a vivir a otro sitio. Y buscar uno de esos barrios no gentrificables, irte lejos. Empezamos en la conversación. O tal vez de irte al campo. Por cierto, hay una revista al respecto. Cul de sac. Cómprela. Sí, si búsquenla, queréis venir a vivir al campo, róbenla. En mi pueblo hay una rotonda con un galgo. Dios mío. Bueno, pues esto ha sido Cotton Crema. Escuchen Radios Libres, amigos. Y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Besos. Besos. Y cagan en la calle. Ahí estamos. My man.